Como humano, deseamos muchas cosas. Unos quieren dinero, otros quieren fama, pero... Este es mi deseo, y por fe yo creo. Esperaré con un pequeño espera recreo. Busca la verdad, cero antifaz. Si quiere que este mundo esté rebosado de paz. Este es mi deseo, y por fe yo creo. Esperaré con un pequeño espera recreo. Busca la verdad, cero antifaz. Si quiere que este mundo esté rebosado de paz. No quiero escuchar más el sonido de una pistola. Que un menor murió y su madre ha quedado sola. Que naufraga otra yola, mueren dos en paz. Sola. Que el hijo del vecino tiene dos y enrola. Mi corazón está desnudo como luchador de sumo. Rasgo su vestido y se ha puesto en ayuno. Es que me molesta el humo, cada día me consumo. Al ver como el consumo de droga está en número uno. Hay cosas que no quiero y triunfaré si persevero. No quiero escuchar canciones que motiven al pistolero. No más jalas, no más balas, no más hierbas malas. No jose al dinero, pa' llenar de humo la sala. No quiero que compren boleto de ida pa'l infierno. No quiero que mi mano se canse de rayar cuaderno. No quiero que me miren como capo por mi vestimenta. Que busquen a Dios no solo en la tormenta. No más en sí dañando la reputación de los ministros que predican en verdad de corazón. No quiero que rechacen la verdad de esta canción. No quiero que rechacen a Jesús por un blon. Este es mi deseo, y por fe yo creo. Esperaré como un pequeño espera recreo. Busca la verdad, cero antifaz. Si quiere que este mundo esté rebosado de paz. Este es mi deseo, y por fe yo creo. Esperaré como un pequeño espera recreo. Busca la verdad, cero antifaz. Si quiere que este mundo esté rebosado de paz. No quiero que el crack sea deseado como el pan. Y que la humanidad se pierda por su afán. No más soldados muertos en Afganistán. No más madres preguntando y mis hijos dónde están. No más jóvenes con ego de Superman. Atado por Satán, su mente solo suena clic clapán. Es que el mundo solo proporciona sufrimiento en vez de aliento. Ya no existe el sentimiento, no te miento, no es un cuento. Tengo un discernimiento dado por el que te conoce desde adentro. No más drogas, no más muerte en el callejón. No más menores de edad con preocupación. No más embarazada prematuramente. No matarle al inocente que hay en tu vientre. No más en sí guillao de delincuente indecente, dañándole la vida al inocente. No quiero ver más niños creciendo en alfabeto. No quiero que se me acabe de dañar el ghetto. Solo quiero que la humanidad conozca la verdad, pa' que Dios rebose la tierra de paz. Este es mi deseo, y por fe yo creo. Esperaré como un pequeño espera recreo. Busca la verdad, cero antifaz. Si quiere que este mundo esté rebosado de paz. Este es mi deseo, y por fe yo creo. Esperaré como un pequeño espera recreo. Busca la verdad, cero antifaz. Si quiere que este mundo esté rebosado de paz. Mi deseo es que la humanidad pueda conocer la verdad, que es Cristo Jesús. Eso lo deseo de lo más profundo de mi corazón. Es el ministro J, pa' que te salve. CJS Studio, Cherry Goodman en el instrumento.